Garrote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. Podría estar escuchando esta banda sonora a tiempo, porque es que me encanta, tiene unos... Estoy buscando las setas y no las encuentro. ¡Edu, ese tipo de setas no! ¡Edu me ha mirado con ojitos de setas! Ese no. Es de los pocos videojuegos que me molan, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. ¿De los pocos el Mario... Que es que no soy de videojuegos. Ya yo en cada número de imaginarios aprendo cosas de videojuegos. Yo estoy rodeada de jugones... Y a mí los videojuegos, a mí me cansa jugar, pero disfruto viendo cómo los demás juegan. A mí también me pasa eso, me pongo detrás de este y parezco el loro del capitán pirata. Como tú cuentas anécdotas, yo voy a contar una anécdota. ¿Cuenta? Hace tiempo, lo que pasa es que ya no recuerdo el juego. Yo recuerdo, en tu casa, Andrés, Edu, todo viciado, que no conseguía, cuando eres nano, tú ni te acordarás, que no conseguías pasarte una pantalla, que era una cuestión de estar de plataformas, y llevabas pues llevarías 20 minutos intentándolo y media hora pim pam y no lo conseguías y súper frustrado, y yo que tampoco soy nada jugón, pues en un par de momentos conseguí pasar y no había acabado de pasarme la plataforma y estabas tú arrancándome el mando para continuar con el juego. Esa es la tengo recordatoria en la cabeza. Yo de pequeño era una barbaridad, yo me absorbía juegos pero jugaba todo. Eras el Bob Esponja de los jugones. Ahora me sigue gustando, pero ahora solo juego cuando no tengo absolutamente nada más que hacer. Yo tengo que decir que en aquella época, en la época esa de los juegos de Atari o de los juegos de Spectrum, en concreto de los juegos de Spectrum antes que los de Atari, hay un juego que a mí me marcó, pero me marcó de por vida. Creo que desde entonces no he podido jugar a otro tipo de juegos cuando juego. Los Señores de Medianoche. Los Señores de Medianoche era un juego concebido para plataforma de 8 bits porque se jugaba con el Spectrum, ¿vale? Yo, hasta la fecha de hoy, fijaros si hemos adelantado, si hemos avanzado a nivel gráfico, que no a nivel argumental, aquel juego era insuperable. Luxor, el príncipe de Medianoche, ¿te acuerdas, Eduardo? Sí. Su hijo, Morkin, que tenían que bajar desde unos reinos que había en el sur por un mapa elaborado. Y más, o sea, cosa de aquellos mapas típicos planos. En 8 bits. Sí, tenían claro que subir hacia el norte. En 8 bits. Con ejércitos que les iban apareciendo, con señores dentro de fortalezas que les daban su lealtad. O sea, ¿no? El juego consistía en que tú empezabas. Era como el Señor de los Anillos. Tenías que ir y a un punto donde están todos los enemigos y cargar y destruir algo, ¿vale? Para la Torre de la Luna. ¿Vale? Que era, o sea, como el Señor de los Anillos. Pero ¿cómo funcionaba el juego? En un mapa que eran casillitas, infinitas casillitas, ¿vale? Y en el que había la zona donde salen los buenos y la zona donde tienes que llegar, tú tenías 5 héroes, si mal no recuerdo. Y entonces empezabas con Luxor y con Morkin, con Corlette y con Rortron, que era el sabio. Corlette, el duende y con esos héroes. ¿A ti no te suena eso, Carmen? Con esos héroes a mí no me suena eso, pero a ver si te animas y nos haces un artículo para imaginarios. Al próximo número lo tienes. Qué manera de liarte, no te comprometas. De hecho, vas a estar en los 3 meses de Gijón. No, pero me los da tiempo. Me comprometo formalmente contigo delante del micrófono, pero solo te pido que me lo recuerdes. Acepto, porque además te diré una cosa, Los Señores de Medianoche no solamente es que fuera un juego en ese momento que a mí me marcase, sino que marcó a toda una generación de los que jugábamos, nos gustaban jugar a los juegos de fantasía, no a los juegos tipo Decathlon, de acción o de tiros, da igual, los que nos gustaba. Entonces, complicarnos la vida leyendo. ¿Tú hacías juegos de Decathlon? Sí, bueno, vale. Que cada uno se gane la vida como ha podido. Claro, yo me ganaba la vida haciendo juegos de 8 bits en aquella época. Le marcó, porque de hecho tiene en casa una hoja cuadriculada en la que ha puesto cuadradito a cuadradito todo el mapa entero. El mapa entero de los señores de la medianoche. Poniendo donde hay un claustro donde te puedes meter dentro a dormir por la noche y que no te ataquen, donde hay enemigos, donde no los hay. Ese juego entero. No solamente es que fuera importante para mí, insisto. Sino, y para un grupo de gente de mi generación en aquella época, sino que te diré, sin ese juego, la gran mayoría de los juegos que hay actualmente de aventura gráfica o juegos de estrategia 3D no existirían. Ese juego fue el precursor de todos los demás. Uh-huh. El embrión, en ese juego estaban los embriones de todas las características que actualmente vuelven majaras a los jugones, que decimos aquí, venga a ponerle comillas al tema, a los palabras, a los jugones actuales. Y me comprometo, Carmen, a hacer un artículo sobre ese juego que fue la matriz de todo. O sea, ya, está todo ahí, de verdad. Te lo recordaré, ¿eh? Y sigo, que cuidado, insisto, sigo jugando con él. Porque ahora hay una... Salió decir yo, para los jugones nostálgicos o los jugones nuevos que quieran saber lo que era el juego ese... se puede encontrar la versión del Spectrum. Exacto, en 8 bits. En 8 bits y versiones nuevas que han ido saliendo que con gráficos mejorados y horrorosas, tal. Porque intentaron pasar, es que fíjate lo que digo, es terrible, intentaron pasar toda esa información que había en los juegos, en ese juego de 8 bits. Fijaros lo que digo, porque es tremendo. ¿Hasta qué punto lo importante no es la técnica, sino la capacidad del autor de meter mensaje en el juego? Intentaron pasar toda esa cantidad de información y temática y personajes del juego de 8 bits a un juego con gráficos modernos y fracasaron. Se quedaba pena. O sea, te ponías a jugar con juegos en los que los ejércitos venían de verdad a cara a ti o corrías a caballo encima de una figura y resulta que no entrabas. No, pero juegos también hay juegos más modernos con gráficos mejorados pero la misma forma de juego, la misma mecánica, es decir, los mismos botones, el juego funciona de la misma manera, la cámara sigue siendo la misma, o sea, uh-huh. Imágenes planas en las que tú ves ahí, pues si hay enemigos, ves a los enemigos, si no, ves el edificio en ruinas. Imagínate los malos, un grupo de cabecitas de color negro con unas banderolas recuadraditas en las que había símbolos que aparecían todos así puestos así delante de ti, la típica imagen de 8 bits, y tú en ese momento, ¡flash! Encajabas con la imagen, sintonizabas con el mensaje del guión que era extraordinario y veías el ejército en profundidad. Luego cogieron y te hicieron el ejército en 3D y no lo veías, daba pena todo. Decía, pero ¿qué hacen los payasos ahí? ¡Mi juego, por favor, que me lo devuelvan! Así que digo que sigo jugando, Carmen, pero con el juego de 8 bits. De todas maneras, también en imaginarios, antes he hablado de videojuegos del artículo que hay sobre el World of Warcraft. Y hay mucha gente, incluso jovencita y tal, que se ha quedado muy alucinado porque se hablan de las cajas de la Super Nintendo, que mira que tienen años, que me he enterado gracias a Imaginarios, porque yo no soy jugona y yo aprendo con Imaginarios. Y el War Fortress, que es otro también de hace muchísimos años. O sea que tenemos gente de mi generación y tal, poco más para abajo de la tuya, ya que tú siempre recuerdas lo mayor que... Y muy mayor. que también, bueno, que recuerdan esos juegos de 8 bits y tal, que les encantaban y que les fascinaban. Y cuando digo eso de muy mayor, que no estoy que me encante llamarme viejo a mí mismo, sino que es que reconozco que pertenezco a... Que te encanta llamarte viejo. No, pero demonio, que pertenezco a la generación antigua, a los que estamos ahí con todos los problemas, los pecados son nuestros, pero las virtudes también, Carmen. Los pecados son nuestros, pero las virtudes también. Entonces ahora decía, juegos como el Zar, Eduardo. Buah. Juegos como la era de los imperios de Microsoft. Estamos hablando también del Omumi, que también tiene... ¿Perdón? El Omumi, el Momia. ¿Del Amstrad o el Spectrum? A lo mejor sí, Eduardo. Yo ahí lo siento, pero estoy comunicando. Ese era al que yo jugaba cuando niña, que me iba a casa de mis vecinos a jugar. Que tenían el ordenador. Que tenían el ordenador con la pantalla fosforito verde. Ah, bueno, entonces sería un Amstrad. Con la pantalla sería un Amstrad. Un equivalente a ese que había en el 8 bits era el Night Lore. Ah, creía que decía. Iba entrando en habitaciones. El equivalente al Amstrad son los ordenadores que tienen las cajeras que pone en verde. Siguiente cliente, próximo cliente, tal. Es igual, el Amstrad. Bueno, Carmen, la que hemos liado. Bueno, insisto, recuérdame lo del artículo porque podría ser muy interesante recordar. A mí me gusta mucho, no sé si os dado cuenta, tanto en el blog como en el Facebook, me gusta traer cosas, recordar, más que mostrar novedades, que eso lo puede ver cualquiera. ¿Te has dado cuenta que estoy abriendo yo también? ¿Y estás haciéndolo? No me has visto, es que no, mira, dice, él solo juega sus cosas, no lee la de los demás. Sí que no, yo lo he visto. Nuevo, suelo mirarlo, pero si en ese momento a lo mejor voy con la idea de volcar algo, entro, lo vuelco y digo, ya. Bueno, vale. De hecho, fuiste que me dijo, ya somos 300. Ah, fui yo, ¿verdad? Sí, señor. Ya hemos pasado de 300. Ahora somos 302. Exacto. O 303, bueno, igual, ahora. Venga, Carmen, ¿verdad? Contamos un chiste, ¿verdad? Cuenta, sigue. No me hagas contar un chiste. Recuerda. Por favor, chiste, no. Recuérdame ello, Carmen, recuérdame ello. Sí, te lo recordaré, si es algo que... Incluso te lo ilustro. ¡Oh, genial! Sí, es algo que me ha hecho a mí aprender de imaginarios. Soy la persona que da el coñazo. ¿Se puede decir coñazo? Sí, se puede. Ahora se puede decir coñazo ya, Pepe, ¿verdad? Y coñote. Sí, ya y se coñote. Sí, Pepe dice que sí. Sí, Pepe dice. Es que él controla la hora y ya es hora que ya. Sí, los niños ya se tienen que ir, ¿no? La familia Telerín teníamos que ponerla a las 9. Que saliese, vamos a la cama, que hay que descansar. Aquí hay que poner a Casimiro. A Casimiro. Ah, exacto. Casimiro, ¿quién es, tío? Muy bien. ¿Ves? Eso demuestra que Andrés es un señor más mayor. Es que no se iba a la cama en esa época. Bueno, él. Claro, porque Casimiro. A la mandaban a la yo cama salía, a la familia Telerín, salía a la familia Telerín y hacía toda la escenificación de que iba a la cama. Cuando se iban ellos volvía otra vez al comedor. Nosotros, bueno, yo por lo menos soy de la generación del Casimiro ahí lavándose los dientes y con todo. La oruga, sí, sí, sí. Con la oruga. Casimiro, hacerme venga, memoria. Métate en el YouTube y te miras Casimiro. O hablas con Quique, con el gran Quique Ferrando, que es el que pone lo Casimiro. Y puso el acceso de Casimiro, pero puso uno sudamericano que cantaba. Claro, yo me suena Casimiro, como soy tan antiguo, me suena Casimiro y la Clueca. A ver, Casimiro, un bicho peludo, marrón, que sí. Tenía, se veían solamente los pies y una gran nariz, y, sí. Y ese es él. Te mandaba a dormir. ¿Ese es elf? ¿Ese no es elf? No es él. No, Casimiro. Bueno, de acuerdo, no lo pongo en duda, no lo pongo en duda. Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? En Carmen, imaginario. Carmen. Sigue, Carmen. Espera, de Alf. ¡Hola, Willy! ¿Has visto a Lucky? Un día tenemos que hacer el programa directamente, palabra, ¿eh? Un día tenemos que hacer el programa directamente en Úbeda. Para poder decir, ¿dónde estamos? En los cerros de Úbeda. Donde toca. Donde toca. Me gustan los gatos. A mí también. Bueno, Carmen, sí, cuéntanos lo que quieras, Carmen. Vale, a ver si puedo. Vamos a intentarlo, te vamos a interrumpir, ¿eh? Va, me da lo mismo, sí, mola mucho que se interrumpa. Pues ahí está. Bueno, la sección de cómic en este número ha dejado de ser simplemente de cómic y ha pasado a ser cómic e ilustración. Muy bien. Que un ruego, que cómic no, te veo. Te veo. Ya, te pero... Veo. No, perdona, este programa es nuestro, o sea... Carmen, te veo. Ya, sí, te veo, mola, lo que pasa que así con cómic, ya sé que nos gusta, pero podemos hablar del cómic de allí, del cómic de aquí, del europeo y ya, tal. No, o del cómic de allí, del te veo de aquí. Te veo, entre paréntesis. Es que no cabe, es que el hueco es pequeño. Una llamada, tenemos una llamada para el señor subdirector. Esto que... parece sorpresa. Bueno, vamos allá. Bueno, sí, cuéntanos, Carmen, cuéntanos. Pues nada, hemos estrenado ilustración. ¿Es una llamada para antena, Pepe? Claro, será Julio Morales. Ah, vale, pues venga, Julio Morales, pues venga. Perdona que te cortemos. Por supuesto. Es Julio Morales. Claro, de Doblarte. Doblarte, una empresa de doblaje. Y nos va a... Que siempre estamos hablando aquí de la maravilla de los dobladores españoles. Adelante. Hola, Julio. Hola, ¿cómo estás? Hola, Julio, buenas tardes. Soy Aquilino, estuvimos hablando ya hace un par de semanas. Nada, pues mira, estamos aquí en el camarote, están Andrés, está Edu y está Carmen también. Buenas. Y pues bueno, aquí siempre en este programa lo que intentamos y que siempre sale a colación es la cuestión de la importancia de los actores de doblaje. Y entonces yo dije un día, bueno, pues hablaré con alguien que le guste realmente, sea apasionado. Y efectivamente, cuando accedes a internet, alguien de los que se ve que mueve mucho este tema eres tú. Eres Julio Morales de la empresa, ¿no? Empresa Doblarte, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues cuéntanos un poco a qué se dedica tu empresa y un poquito cuáles son las características que debería tener o qué cuestiones te gusta a ti para poder impartir tus clases para un buen actor de doblaje y la importancia de ello. Bueno, cuéntanos cosas. Bueno, lo fundamental es que son actores de doblaje y eso quiere decir que tienen que interpretar. Para mí, bueno, esa es mi idea muy particular. Yo no pretendo que imiten a los dobladores, mejor dicho, a los las voces de los personajes originales, sino que interpreten. O sea, que miren a los ojos y la esencia de la interpretación es lo que tienen que dar. Porque lo que ocurre muchísimas veces, y últimamente estamos acostumbrados a verlo, que, por ejemplo, hay una empresa muy famosísima que lo que pretenden es que los actores doblen con la misma melodía del lenguaje original, por ejemplo, el inglés. Y entonces eso queda como una puerta que no tiene aceite, chirría. Porque en castellano hablamos con nuestra melodía, hablamos con nuestra musicalidad, no tenemos nada que ver ni con los franceses, ni con los ingleses, ni con los rusos. Tenemos nuestra musicalidad y en esa es en la que tenemos que hablar. Es lo mismo que cuando tú traduces un texto del inglés, pues la sintaxis inglesa no tiene nada que ver con la sintaxis española. Tú no dices voy a a Pedro casa, ¿no? Tú dices, voy a casa de Pedro. Pues esto es igual de traducido a la interpretación. Tienen que interpretar, fundamentalmente. Yo, me presento, Miguel. Julio, perdón. Yo soy Andrés Rodrigo, que soy el director del Cotarro Este, por llamarlo de alguna manera. Sí. Y nosotros aquí, siempre que hablamos, uno de nuestros temas, de los temas de los que nos ocupamos aquí en el Camarote 58, es de cine. Entonces, siempre que hablamos de cine, yo suelo ser muy crítico con el tema de que, crítico entre comillas, de que muchas veces cuando veo la versión original y veo la versión doblada en España, digo, es que me gusta más la versión doblada en España que la versión original. En parte, supongo que eso es debido a lo que tú dices, nuestros requiebros, los requiebros propios del castellano, están en nuestros dobladores y no en lo que viene del exterior. Mira, yo ahí soy bastante tajante. Quiero decir que si una película, un guionista escribe un texto para un borracho, espera que ese texto del borracho se entienda, no que haga la tontería de que no se le entienda nada. Precisamente un borracho lo que hace es el esfuerzo necesario para que se le entienda todo lo que dice, y esto con respecto a los tartamudos, a todos, el texto se tiene que entender. Y entonces lo que no tiene sentido es que un personaje del Bronx hable con un inglés del Bronx y no se le entienda absolutamente nada, que te pases toda la película leyendo los subtítulos. Mira, nosotros trabajamos de una manera, o sea, la interpretación de todos los actores, de todos los personajes, está en los ojos. Si tú te dedicas a leer imagínate una película que tiene mucho diálogo, si tú te pasas toda la película mirando los subtítulos, leyendo los subtítulos, yo le preguntaría a ese pseudo intelectual, que son los que suelen opinar así, que me defina cómo son los ojos y las expresiones de los ojos de los actores. Sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Qué significa que tú no roces una frase, que tú no, si el personaje es un palurdo, vamos, no voy a, quiero decir que si no es culto, no habla estupendamente bien, pues no tienes que hacer una exageración en la vocalización, pero sí se te tiene que entender. Y lo que no tienes que hacer es hablar como un órgano con unas voces profundas, graves y maravillosas. Eso también es falso. Lo único que te tienes es que adaptar a la identidad del personaje, pero dando la interpretación del personaje, no imitando la voz, claro, del actor. Cada uno tenemos nuestro timbre particular, y efectivamente, creo que tú también comentabas, pues eso, que efectivamente, que posiblemente si alguien cree que tiene esa aptitud, que no hace falta tener una voz, para que me entendáis, de a lo Constantino Romero para ser un actor de doblaje, sino simplemente cada personaje cada personaje tiene su melodía, tiene su forma de hablar, pero lo fundamental, mira, una voz maravillosa te sorprende los 5 primeros minutos de la película. En cuanto cuando ese actor ha creado ya un personaje, se ha identificado con él, tú ya te has olvidado de la voz. Tú lo único que estás es percibiendo los matices, las emociones, los sentimientos que da ese personaje. Además, de las voces te olvidas. Supongo que eso también será un logro para el propio actor de doblaje, que se olviden de la voz, que la voz se fusione con el personaje, es decir, que te olvides, o sea, correcto, mira, que parezca realmente que la voz está saliendo de su boca y que está expresando las emociones que transmite su cara y sus ojos, lo que tú estabas diciendo antes. Pero mira, si hay una cosa, que la gente está demasiado condicionada con la sincronía. Mira, a clase viene mucha gente asustada diciendo que la técnica de la sincronía y todo eso. La sincronía es lo menos importante de las clases del doblaje. La sincronía, si la película está bien ajustada, quiero decir, los diálogos están bien adaptados, si la película está bien traducida, la sincronía cae como fruta madura. Lo único importante es que tú transmitas una emoción del personaje. Y automáticamente tú te lo crees. Sí, sin duda. Y una película bien doblada, en fin, mira, yo hablo inglés. Yo traduzco prácticamente todas las películas que yo dirijo. Bueno, pues hay pocas películas que merecen el esfuerzo de verla en versión original, porque nunca uno es bilingüe completamente. Si tú no eres bilingüe completamente, imagínate alguien que tiene pocas nociones del idioma y encima los subtítulos es una traducción casi del 60 al 70% del diálogo. Entonces, ¿qué estás pidiendo? Lo único que hay que hacer es un buen doblaje. Sí, estoy completamente... Ya te digo, yo te... Pero sobre todo, el buen doblaje, para mí, el buen doblaje, perdona que te interrumpa, para mí el buen doblaje es una buena interpretación. No hace falta ni imitar el tono, pero sí transmitir la emoción que da el personaje. Pero es que yo soy más radical. Un actor no lo hace un locutor. Yo soy más radical. Yo te digo, yo te comentaba al principio que en ese sentido soy incluso yo más radical. Y a mí me ocurre que yo me defiendo escuchando el inglés, que no pretendo meterme en camisas de once varas intentando pronunciarlo, pero sí que me defiendo escuchándolo. Y me ocurre muchas veces que me encuentro con que actores, incluso actores de talla, actores ingleses o norteamericanos, quiero decir, de talla, para mí resultan más creíbles cuando están doblados en español. Sí. Mira, hay una cosa que hay una... Bueno, hay una... No es una pelea, pero yo creo que es una carencia cuando a nosotros nos acusan de que el doblaje está minusvalorando el cine español. Eso es mentira. Vamos a ver. Mira, afortunadamente ha habido actores que se han dado cuenta que están mucho mejor doblados que doblándose ellos mismos. El mismo caso de Banderas. Antonio Banderas... Cuando se dio cuenta de cómo le doblaba Patxi Daguer, pues decidió que ni hablar, que era un esfuerzo, porque no es fácil doblarse a uno mismo. Es mucho mejor que le doble Patxi Daguer que no doblarse el mismo. Porque cuando tú estás muy cómodo hablando en tu propio idioma, dices, bueno, esto es muy fácil. Pero cuando hablas en otro idioma, tú te esfuerzas. Por eso le pasa a él cuando habla en inglés, hace un sobreesfuerzo para que se le entienda, y siempre hace, casi siempre hace personajes hispanos, casi siempre, ¿no? Pero él hace un sobreesfuerzo para que se le entienda, cosa que cuando se dobla a sí mismo cree que no tiene que hacer ese esfuerzo, no. Tú tienes que hacer un sobreesfuerzo para que se te entienda. Y hay muchos actores del cine español que no se les entiende, no saben lo que dicen. No voy a decir ningún nombre, pero en la mente de todos está. Sí. Y son precisamente los que denostan el doblaje. Una pregunta en esta línea. El tema de los actores o artistas del momento que los cogen para hacer una película y para doblar algún personaje en concreto y acaban estropeando completamente la película. Mira, lo bueno y bonito del doblaje es que tú te olvides de quién lo dobla. En el momento que tú identificas a alguien, ya te has cargado la película. Hay personajes famosos que además los ponen en la publicidad, que este ratoncito lo ha doblado fulanito de tal. Entonces le ves haciendo la gracieta de doblando un ratoncito, y eso no es creíble. O sea, porque si el actor, la creación del doblaje de los dibujos animados es inversa al doblaje. Tú imagínate, dice, bueno, es que esto lo dobla Dustin Hoffman. Bueno, A Dustin Hoffman le dan un guión y él hace una interpretación. Y después de la interpretación, sola, sin dibujo y sin nada, hace la interpretación. Y después se hacen los dibujos animados adaptados a la interpretación que ha hecho Dustin Hoffman. O sea, el doblaje que hacemos nosotros es un corsé. O sea, tú tienes que hacer esa interpretación, pero sometido a la disciplina de las pausas, de las emociones, de los tempos del personaje que ya lo ha hecho. Y nosotros tenemos que estar doblando, la mayoría de veces cuando doblamos dibujos animados, estamos doblando, cuando te quitan el sonido te quedas a ciegas, te quedas, no oyes nada, y estás creando una interpretación sobre una raya que es una boca, sobre otra raya que es un ojo. O sea que es muchísimo mejor el doblaje, o sea, el esfuerzo es muchísimo mayor y el doblaje es muchísimo mejor el que se hace en España que el que viene ya de origen. Y en la mayoría de casos, en aquellos que sois realmente actores de doblaje, no aquellos estrellas del momento que se meten a ello, yo creo que es un trabajo fenomenal, espectacular y por encima de para mí, mi gusto, de muchísimos países, que cuando oyes otras versiones en otro idioma, por la curiosidad de siempre, te das cuenta que no, que efectivamente que el personaje tiene ese carácter gracias al doblador. Yo esta mañana estaba escuchando, y pongo como anécdota porque ha sido esta mañana mismo, estaba viendo un episodio de la serie de Stargate, no sé si la conoces, estaba viendo un episodio que había visto antes en versión original. Y le estaba comentando a mi mujer, eso ha sido a mediodía, creo que lo han pasado en Neox, en Antena 3 Neox. Estaba diciéndole, en este caso ya te me refiero, Julio, doblado al español. Y estaba diciendo a mi mujer, veo por primera vez el episodio. O sea, es que la otra vez que lo vi, no le encontré... Y resulta que es que tenía una vis cómica, el diálogo entre los personajes tenía una componente cómica que en la versión original yo no lo había visto. Bueno, hombre, yo conozco bastante bien quien lo ha hecho y son compañeros y me parece que la labor está muy bien. Tanto el director como los actores están todos muy bien. Es un trabajo que se hace muy bien, porque no vamos a engañar. Y entonces, bueno, concretamente a uno de los personajes lo dobla el que dobla House, Luis Porcar. Sí. Y bueno, pues a mí me encanta. No, es que me he quedado de piedra. Es un actor maravilloso, yo me lo paso genial con él, porque él es un actor. Es que no nos engañemos, mirad, todas las películas, no digo todas, bueno, es una forma genérica de hablar, pero las películas de Disney, las supervisiones casi siempre las realizan, bueno, no sé si concretamente Disney, pero lo malo de este mundillo ahora, de una etapa a esta parte, es que, digamos, los responsables artísticos de las empresas son meros ejecutivos, o no hay ningún director artístico de verdad. Claro. Y entonces decide, bueno, yo me encontré con sorpresas de que había un chavalito que había hecho había estado 5 meses o 7 meses en Inglaterra, o había estado 2 años en estas cosas que van del verano, y no tenía ni pajolera idea del idioma, del castellano, no del inglés, del castellano. Y bueno, ¿cómo de pronto? Pues nada, lo había contratado la productora para que supervisara los textos, y de pronto, bueno, había una, digamos, yo siempre lo cuento como anécdota, que si en inglés sabéis que es una expresión bastante genérica, que es el, si tienes un quemazo o te asombras por algo, dices ¡guau! Sí. Y me pedían que yo dijera guau en castellano, y dije no, porque aquí no hay ningún perro que diga guau. Claro. Y es que de pronto es como ridículo, o sea, yo porque tengo que utilizar términos ingleses en castellano si tenemos un idioma perfecto, que es el que nos tenemos que... Idioma y historia. Bueno, aparte de la historia, tenemos un lenguaje, por eso está la Real Academia. Claro. Para defender nuestro lenguaje, ¿por qué tengo que utilizar un anglicismo? Claro. Aparte de que somos mucho más, aparte de que tenemos un juego, un abanico de posibilidades a la hora de expresarnos y de hacer interjecciones y de alucinante, que no es imposible de comparar. Ya. Que es lo que te decía yo que pasaba, o sea, por ejemplo, en el episodio este que estaba comentándote de Stargate, es que estaban haciendo bromas, estaban gastándose bromas los personajes. Me gusta mucho cómo está enfocado, porque además es que notas que cuando el actor de doblaje está doblando, no está articulando con la boca, está articulando con todo el cuerpo. Sí, claro. Mira, si tú has visto la página, hay una, tengo en el canal YouTube, hay una serie de vídeos, hay 30, 40 vídeos de cómo realizamos la clase. O sea, se ve la mitad del vídeo, se ve cómo estamos haciendo el take y el resultado final. Sí. Y que no está falseado, quiere decir que no es que grabemos expresamente, no. Decimos, vamos a grabar esto, mañana vamos a grabar. Bueno, vale, pues cogemos un vídeo y lo primero lo ensayamos y lo grabamos, y lo que se ve en el vídeo es el momento que estás grabando el take, y queda, y el final es como queda el take. Pero lo que estamos haciendo es interpretar de verdad. O sea, ¿qué más da que lo hagas en teatro, que lo hagas en cine, que lo hagas donde quieras? O sea, yo exijo que mis alumnos interpreten. Aquel que tiene una voz maravillosa y la pone y se pone a engolarla, le digo, no me sirve para nada. O el que dice muy redicho y que vocaliza excesivamente bien. Entonces ese tipo de historias son ridículas, porque la gente no habla así. Claro. Los normalmente los personajes son personas de la calle. Y entonces tenemos que hablar como personas de la calle. Claro. Evidentemente dando emociones y sentimientos y dando matices. No lo vas a decir todo igual, ¿no? La gente habla, quiere decir, se expresa libremente. Eso es lo que tenemos que conseguir en clase. Y eso es lo que tenemos que conseguir cuando doblamos un personaje. Bueno, Julio, la naturalidad. Julio, haznos una pequeña reseña de doblarte, para que la gente que esté interesada en hacer cursos, incluso los cursillos de verano que proponéis, y sí, la gente que esté interesada, pues que sepa un poquito de cuál es la cuestión, y así ya, y nos despedimos porque tenemos también más cosas que tratar. Vale, que bueno, esta noche. Nada, pues simplemente si dais en la página y que vean, y sobre todo que, mira, antes de admitir a nadie en clase, yo les invito a que presencien una clase, y ellos deciden si son capaces de seguir el ritmo y si son capaces de seguir la tralla que les doy, nada más. Claro, y que para esto supongo que no hay edades. Habrá solamente aptitudes. A mí me sorprendió, y ya me cortas cuando tú quieras, me llamó una señora con 68 años y me pedía que no la discriminara por la edad. Yo decía que no, para nada, en absoluto. Luego la pobre mujer no podía venir porque me llamaba desde Barcelona y que le venía muy mal. Digo, bueno, pero si quieres venir, vamos, encantado. Claro, es que hay edades, o sea, tienes chavales de actores. Tienes personajes, normalmente a los niños los hacen mujeres, pero ya casi siempre, bueno, hay una serie con la cual estamos trabajando, que uno de los protagonistas me lo devuelve un chaval de 12 años. Pero claro, hay que trabajar con él, hay que enseñarle, no a que hable como un chaval de 12 años, no, tienes que hablar como, tienes que doblar al chaval de 12 años, pero que se te entienda bien lo que dices. No, y además eso, claro, eso le aporta también esa naturalidad de la que estás hablando antes, porque no puedes poner a un actor de 30 años doblando a un chaval de 17. No, para nada. Porque no es la misma voz. Aunque el hombre de 30 años pueda poner una voz convincente, siempre va a parecer más forzada que si lo hace una persona de 17 años. No, de todas maneras, ahí está también la labor del director, que nadie me... Si lo bueno que tiene este mundillo es que la gente es bastante dúctil y que, bueno, tú le explicas a un compañero lo que tiene que hacer y ya está, o le explicas el personaje o lo que está expresando y ya está, se deja llevar. Y tú lo único que tienes que hacer es como cuando tú, bueno, es un caso extremo, o sea, llevas una dirigencia con 8 caballos, pues tienes 8 riendas, ¿no? Claro. Y a cada actor tienes que llevarlo por un lado y por otro, y nada más, los profesionales ya no saben hacerlo. Bueno, Julio, actor, director. No, profesor. Que para mí ha sido un placer tremendo tenerte aquí, porque te tengo que decir que yo llevo manteniendo, o sea, el que los dobladores españoles, hombre, con sus salvedades que habrán, los mejores dobladores del mundo, porque lo tengo más claro que el agua, he escuchado muchos otros doblajes, y si no solo... Solo te quiero decir una cosa, es mentira que solo se dobla en España. Se dobla en Francia, se dobla en Alemania, se dobla en Chequia, pues claro que sí. Se dobla en Italia, se dobla... ¿En qué más sitio se dobla? Que yo sepa. Bueno, es más, en Rusia se dobla, aunque no se dobla, simplemente se pone la voz por encima. Uh-huh. Pero lo que pasa es que eso es desmadrado. O sea, yo lo he visto ahí en Ucrania. Uh-huh. O sea, que es mentira eso. Lo único que hace falta tener una buena industria, con buena gente, buenos profesores, buenos directores, buenos traductores. Y buenos actores. ¿Eh? Y buenos actores. ¿Perdón? Y buenos actores. No, pero los actores se forman, eso es mentira. Uh-huh. Que nadie dice, no, es que yo no tengo buena voz. Es mentira. Tú transmites una emoción, da igual la voz que tengas. Tienes que transmitirla. O, ¿qué pasa? Al Pacino. Tú le oyes al Pacino a Robert De Niro en el original y no le entiendes prácticamente nada. Uh-huh. O tienes a Humphrey Bogart en el original y no entendía absolutamente nada. sí, cierto. Pero bueno, es ridículo. Y dices, bueno, vale. En inglés soy capaz de tragármelo si soy un nativo, pero en castellano no. Claro. Porque no lo entiendes, o te pasas leyendo los subtítulos. Bueno, Julio, ya te digo, bueno, me ha encantado en particular, a todos en general, pero en particular me ha encantado porque llevo argumentando esto de lo que tú y de lo que hemos estado diciendo, argumentándolo desde que empezó el programa, diciendo que es que los dobladores es que son, en muchos casos, en algunos actores en particular, el 97% de la faena la tiene el doblador. Exacto. Muchas gracias por llamarme, ha sido un placer. Y sí os recomendaría que vierais, no por mi página, quiero decir, no es porque sea la mía, quiero decir porque, para que os hagáis una idea de cómo trabajamos. Claro. Porque lo que están en los vídeos es cómo se trabaja profesionalmente. En YouTube pones Doblarte y directamente salen vuestros vídeos. ¿No? Sí, en el canal YouTube. Hay como 20 o 30 vídeos o 40. Sí. De películas distintas con actores, con mismos actores doblando diferentes personajes, quiero decir que eso también está. Bueno, Julio, insisto, encantado de hablar contigo. Es la primera vez que hemos hablado contigo, pero no va a ser la última que hablemos, ¿vale? Vale. Porque hay algunos otros temas que querremos tratar con puntualizaciones en determinadas películas y tal, en que te vamos a pedir que te mojes, vale, ¿sabes? Vale. Haciendo. Lo que pasa es que sí, hombre, no quiero que me claven un puñal por la mano. No, hombre, no, sin llegar a ese extremo, pero hacer valoraciones a nivel del sector, porque ya te digo que en muchos casos, muchas de las veces me da la sensación que de lo que adolece el cine español es de eso, es de que no se toma el interés necesario ni se considera como debe ser a los actores de doblaje. No, pero lo peor de todo es que son los mismos actores de cine que no saben, hay muchos que no saben hablar, que no se les entiende, que los finales no los entiendes. Sí. Y dices, Pero bueno, si de lo que se trata es de que tú entiendas todo, de que no le preguntes a tu mujer o a tu hijo, a... oye, ¿qué he dicho? Porque no le has entendido ese final. Claro. Bueno, Julio, venga, un abrazo y hasta la próxima. Sí. Un abrazo para vosotros también. Aquí tu casa en Valencia. Vale, gracias. Hasta luego. Bueno, impresionante. Impresionante, las 10 menos cuarto de la noche. ¿Vamos a ir con Carmen o leemos correo? Leemos algún correo, ¿no? Sí. Pues Carmen, tienes que volver el programa que viene. Yo vuelvo, si ya pues sabéis. El programa que viene vuelve, porque esto no lo hemos acabado de hablar y aquí quedan un montón de cosas de las que hablar. Porque yo tengo en particular 4 preguntitas que hacerte que llevan media hora del programa. Vale, eso. De todas maneras, bueno, yo me animo y vengo la semana que viene y a ver si os puedo traer ya imaginarios impresos como toca. ¡Oh! El cuarto número como toca en color. Y hablas del tema de la impresión. Sí, porque lo que no hemos dicho es que ella ha traído aquí un ejemplar de cada del 1, 2 y 3 impresos en color y con una propuesta que no vamos a hacer aquí ahora, la harás tú en el siguiente programa, de una opción que se están planteando para la gente que lo quiera tener en papel, que a mí me ha parecido bastante interesante porque manejarlo en papel el imaginario. Que y a 121 todo color, ¿eh? Páginas, es como el Quijote. Y como soy el subdirector, he decidido que no voy a leer mails de momento. ¿No vas a leer correos? No, porque para no dedicar el tiempo que se merece. El programa que viene le tiramos una hora. El programa que viene vamos a hacer una cosa. Vamos a ver una cosa. En la segunda parte del programa vamos a hablar de correos electrónicos. Completamente. Toda la segunda parte. Me parece fenomenal. Entonces, Carmen se viene la primera parte y después te quedas que no te va a tirar nadie, Carmen. La primera parte hablamos de imaginarios, ¿vale? Que es una deuda que hemos contraído con ella, porque no podía hablar del tema. Además, es que el tema de Julio Morales, del que me alegro una barbaridad que haya podido entrar, parecía que lo habíamos descartado porque había problemas para conectar con él. Pero al final ahí hemos entrado y ha sido... Es que ha sido súper interesante. Muy interesante, muy interesante. A mí me pasa, retomando el tema del doblaje y tal, yo soy seguidora de Big Bang Theory. ¡Oh, qué buena es! Hay mucha gente que dice, ¡guau, en inglés es mejor! Pues no, a mí me gusta más en castellano, porque pillo matices, puedo estar más pendiente de cuando, por ejemplo, Sheldon mueve la cejita y no tengo que estar mirando el subtítulo. Sí. Yo la disfruto muchísimo más en castellano que en versión original. Y que las bromas un poco más adaptadas, pues sí. Los giros que decían. Esta mediodía, en Star Trek hay un momento, en Stargate hay un momento que el médico le comenta al científico de a bordo, le dice, no, al coronel que manda el grupo de la seguridad, Shepard, le dice, ¿sabes que estás como una chota? A ver qué inglés dice eso. Y aunque la expresión sea similar, que suene así de bien. Es que en inglés no suena igual de bien, se lo monten como se lo monten. Decirle a uno, estás tocado del ala, o sabes que you are full, o como puñetas lo digan en inglés, sabes que estás como una chota, además así, que articulando hasta con el estómago. Me ha parecido genial. En House también pasa mucho, está muy bien adaptado House lo que es al castellano. Porque a veces, ciertas expresiones y tal, que son muy nuestras. La otra noche me pasó a mí, yo estoy un poco desconectada, yo soy seguidor de House del principio, pero luego me desconecté completamente de muchas series de House. Y el otro día que empieza con un accidente de un derrumbe y tal, sí. Lo hicieron en versión original a las 12 y cuarto en la Fox, sí. Casualidad que yo estaba leyendo y dije, va, voy a verlo. Y claro, luego al día siguiente lo hicieron creo que en la 4 o algo así, en castellano. Y efectivamente, pues le habían aportado esa vidilla que en muchos momentos se me quedaban un poco descafeinados. Porque quieras que no, y ahora que no se oye ninguno, pues sí que no se oye, los americanos sí que no se oye, lo tenemos claro. Por supuesto. Pero ya verás luego, ya verás los correos. No, pero lo que voy a decir es que se les queda un poco sin sal. La conversación se les queda así, sosaina. Pero es que lo que más te sorprende, insisto... Porque su carácter es diferente al nuestro. Claro. Lo que más te sorprende es que, por ejemplo, tú ves a Robert De Niro, y hablo de Robert De Niro, que es el ejemplo que hemos puesto. Abogado. Sí, pero cuando lo oyes hablando, o sea, en versión original, lo oyes a Robert De Niro, recuerda ahora mismo una película en la que, una película en la que él hace de policía, madre mía, Robert De Niro se ha pasado viendo a la policía toda su vida. Bueno, o policía o de delincuente o de peligroso. Pero quiero decir, es una en la que hace de policía y hay un momento en el que recuerdo una escena en la que está discutiendo con un compañero. Bueno, pues, y están insultándose, ¿vale? Entonces están llamando por lo típico, hijo de puta, los cargados. Estoy llamando. La censura ya la hemos perdido. Bueno, pues, cuando yo estaba viendo esa discusión y te das cuenta cómo llega hasta el extremo de que es que los tíos es que hasta se enfadan de una manera diferente a como nos enfadamos nosotros. Entonces, claro, tú lo ves en versión original y el cabreo no es ni la mitad que el cabreo que tenía doblado tenía un cabreo monumental. Y eso es un cabreo, y por eso se ha enfadado. Ale, y los ha tomado la cervecita. Pero, por ejemplo, que lo que decía yo con la tontería del abogado, ahí no estamos doblando a o sea, no estamos imitando a Robert De Niro, sino al actor español que dobla a Robert De Niro. Porque si oyes el abogado original, nada que ver con este abogado. Nada de nada. Que no tiene por eso que, efectivamente, que yo quiero decir otra cosa, que ya somos 302 en el Face, que tenemos que hacer, que lo haremos la semana que viene, el sorteo para que venga alguien, como siempre, si quiere. En el caso de Carmen sí que quiso. Y se ha quedado. Y que sepáis, para aquellos, pues si acaso alguien insinúa que esto es tongo, ¿vale? De la página elosiodelosantos.com/sorteo, ahí hay un programita gratuito, el cual tú metes o los nombres o los números, yo lo hago por números, porque por los nombres del Face no puedo, y él aleatoriamente le apretas un botón que es buscar y te busca el número. Entonces luego solamente cogemos el listo de los amigos y decimos, el 79, te ha tocado. Para que sepas que te tocó. Que no fue tongo, te tocó. Y aquí la gente dice, qué chollazo, tocó una que hablaba de todo. Eso aún tiene más mérito. Y además eso, no es que te tuvo mucha suerte. La estupidez mía que tengo que volver, de que cuando yo había hablado con ella, bueno, hablado a saber del Facebook o algo así, y cuando salió Carmen Cabello dije, bueno, pues nada, y si es torera, pues torera, y si no... Pues, pintura mural. Y yo aquí pensé, Carmen Cabello... Y yo pensé, yo cuando dijiste lo pintura mural, digo, qué chollazo, si es pintura mural, en veranito me pinta la casa seguro. Claro, tú ahora le dices, no, tráete una revista impresa, pero de otra manera puedes decir, oye, la habitación de las niñas que hay que pintar... Que casi desde el punto de vista de la rentabilidad de edad, que hubiera sido mejor que hubieras hecho pintura mural, Carmen. Sí, pero seguro que también la haces, sí, porque no, tú lo tocas todo. No. Carmen, coge esta mano, el rodillo. Ah, bueno, sí, brocha gorda, sí. Sí, pero creo que eso lo hacemos casi todos, incluso sin saber. Es que más pintura mural al final acaba de ser brocha gorda, así que no graffiti, bueno, etcétera. Y si no es por la brocha gorda, si no hubiera sido por la brocha gorda, en la habitación tuya, si no hubiera sido por la brocha gorda, no se puede hacer la ilustración en la pared. Primero necesitaba la brocha gorda fundamental. Se le llama infraestructura. Siempre. Big brooch. Fat brooch. Bueno, nos quedan todavía 3 minutitos. ¿Cuánto nos queda, Pepe? ¿3 o 4 minutos? ¿5 minutos? Muy bien, pues yo más, estoy... más. Nos quedan 7 minutos del programa todavía. ¡Qué locura! Sin leer mails que tengamos que entrar a fondo, pero efectivamente Rubén decía, Rubén de aquí de Valencia decía, he tenido un déjà vu de esos con el programa de ayer, lo juro. Claro, hoy día 2 martes seguidos. Sí, el mismo. Vale. El pobre. Sí, yo también tengo un amigo que dice, yo me puse a las 8 de la noche y de repente digo... Esto ya me suena. Fue una metedura de pata. Fue una mezcla de cositas, circunstancias adversas. Álvaro de Valencia dice, ¿habéis repetido el programa anterior? ¿Lo sabéis, verdad? Y dice, y no me quejo porque me la había perdido en directo. Saludos. Está gracioso. No, es que estaba leyendo algunos que no tengan que así. Sí, mucho... Los que nos han puesto a parir porque pues, repetimos el programa. Sí, la culpa mía porque Pepe me está mirando desde el otro lado. La culpa mía porque le dije a Pepe que tenía que poner el que no tocaba. Le dije el que tenía que poner, Pepe, tienes que poner tal cual. Y luego pensé, y por cierto, Pepe, lo pensé cuando ya no tenía solución. ¿Qué le vamos a hacer? Pero no decías que me vais a decir el porqué estábamos todos estos. Hombre, lo que he hecho ha sido, honestamente, echarme la culpa a mí, porque al final de la movida. Fuese de quien fuese la culpa es del director. Eso siempre. Pues no sé. Está registrando los correos electrónicos como un libro por ahí. Porque este ya creo que lo adelanté la otra semana, que es el de Miquel Espinosa sobre cine. Y dice: he ido a ver que se mueran los feos. Lo leímos ya. Y no quiero hablar del tema como si nunca hubiese ocurrido, por favor. Un abrazo. O sea, lo que nunca debería haber ocurrido era que fuera a ver esa película. Claro, pues él dice que esto ya lo olvidamos, que nunca. Tú estás en una cena con él, con Miquel Espinosa. Oye, ¿fuiste a ver? Y dice: no, yo no fui. Así es, Carmen. A la próxima no vas. 7 euros en eso. Pero... Cine español, ¿no? Voy a seguir defendiendo un poco el cine español. Mira que me apena y me puñetea al 100% eso, pero... Pena una barbaridad. Puedo contar con los dedos del codo las. Se me comen los demonios, lo juro, Se me comen los demonios cuando lo digo, Jacinto sobre cine, opiniones sobre Robin Hood, que ya las hablamos en el anterior capítulo, pero dice: saludos, me encanta el programa, pero a Cuenca no llega. Y lo escucho desde el blog. Muy bien. Pues tenemos más audiencia desde el blog. Sí, lo que hace falta es que una paginita web y un streaming o algo para que puedan entrar la gente, escucharlo en directo desde cualquier punto del planeta, con chat y tal, ¿no? Quique Ferrando seguro que está trabajando en ello. Es que nos dijo que había varias opciones. Una de ellas estaba directamente en el Facebook. Había una opción para hacerlo en el Facebook. Y luego hay empresas que, algunas gratuitamente y otras de cobro, te ceden salas virtuales desde las que hacer el programa. Y estamos en ello, ya lo hemos comentado aquí alguna vez en antena, en todo. Que estamos en ello porque lo que pretendemos es eso, que la gente pueda entrar. Y que estamos hablando de Imaginario, pues que los seguidores de Imaginario se entren y digan, maravilla, no me, pues tal cosa me gustó. Pues otra la podíais. Pues, oye, hasta las críticas estoy, son... Además, estoy deseando escuchar alguna crítica mala, ¿eh? Ah, bueno. La única crítica mala que recibo es que la revista pesa muchísimo. Y ahora mismo estamos mirando para intentar arreglarlo. Pero nuestra intención es que la revista sea imprimible. Claro. Y si le bajamos calidad, pues no. A ver, que pese tampoco es un problema. Tú te la pones una mochila y... Exacto. Sí, el tema está en cuando pesa en países latinoamericanos. Que no tienen las conexiones que tenemos aquí. ¿Cuánto ocupa la última...? ¿7 megas? 7. Creo que son 250 y algo, ¿no? Ah, te lo vamos a decir. 8 bits. Ocupa 8 bits. 8. No son 250. 251 megas. Andrés, si Andrés lo sabe es porque... En este último, sí, ni dilo. Siquiera lo he mirado. Pero yo juraría que eran 200 y pico megas. Si aquí se emocionan con las ilustraciones. Hombre, lo digo, que vamos a ver. Pero es que las ilustraciones, ya que las hacen, molan, que claro, claro que sí. Creo que eso tiene que bajarse con calidad. Además, tú siempre puedes hacer además, una cosa. Además, tienes 3 meses hasta que salga el próximo. Claro. Puedes estar 2 descargándola y uno leyendo. Creo que si el archivo está abierto, es decir, el archivo que descarga se puede gestionar desde... 3 minutitos, indica Pepe, que se puede gestionar desde algún programa, tú puedes bajarle la calidad para poder vértelo en pantalla y dejarte uno por si te apetece imprimirlo, porque puede haber, yo conozco gente, lectores vuestros, que me han dicho, pues a mí, yo no me lo imprimo todo, porque eso es una barbaridad, pero sí que hay algún artículo que en concreto me interesa, que digo le digo al Flash, perdón, al Adobe Acrobat, quiero de tal a tal página imprimírmelo, 8 paginitas de un artículo que me interesa, puñeta, incluso en color, porque hay gente que incluso no se lo imprime en casa y le sale barato. 104 megas, el número 4. 104, ya se me había ido la bola, una barbaridad. Bueno, porque había sumado el 4 con el 3 y con el 2 seguramente. ¿104 megas les parece mucho? Sí. Pues hay gente que tiene mucha más paciencia para descargar cosas de internet. No, pero lo que dice ya al otro lado del charco, hay zonas en las cuales el cableado... Pues me podías hacer 2 versiones. Sí, en ello estamos. Lo que pasa que a la hora de... en todo, ¿eh? Sí. Lo que pasa que a la hora de hacer la segunda versión hay que modificar de nuevo y poner todos los enlaces. Por lo cual es trabajo añadido, así que paciencia y tiempo. ¿Tienes que poner los enlaces y le bajas la calidad solamente sin deshacerlos? No hemos podido, porque lo hemos tenido que volver a comprimir por el JPG, porque si trabajábamos directamente sobre el PDF, bajaba la calidad a muchas imágenes y se veían rayitas malas, y eso no lo queremos. Estropeaba las sí, imágenes. Preferimos trabajar más antes que algún trabajo se vea mal. Coge a 4 imaginarios voluntarios y que se lleven cableado para el otro lado del charco. ¿Tienen un cable? Claro que sí, hombre. Claro. Dos buceadores en condiciones. El nadador este que se va... O sea, coges al David Meca y le dices, tíranos un cable. Es engancharle el cable al tobillo. Y que tira. Y que tire. Espero que tenga enganchado el pie al tobillo. A Flipper, hablas con Flipper. No, pero habría que buscar esa solución. No tenéis que... Todo se está mirando, pero bueno, las cosas de Palacio van despacio. No, las vuestras no van despacio, ¿eh? Que nosotros acabábamos de comentar el número 3 cuando dijiste, y el 4 ya está. Y ahora me estás hablando del 6. ¿Cómo que vais despacio? Esto es terrible. El 6 ya se... Un minutito nos queda casi para despedirnos. El 6. Bueno, a ver, que resumo, porque nos estamos yendo. De hoy todo lo que hemos hecho hoy. ¿No? Hoy hemos hablado tantas cosas que podemos marearnos. Primero hemos tenido a Paco Taibo. Nos ha alucinado con la Semana Negra. Después hemos tenido... Espera, me rozan los dientes. Todo el programa aquí a Carmen, que no nos ha hablado ni del 25% del tema. Y que por eso el programa que viene. Nos ha hecho así, nos ha dado un poquito como dice, o enviaremos a los señores estos fornidos que van a buscar a los que no vienen. Hoy, vale. Sabía que iba a decirme eso. Mira que es puñetera. Ha puesto una cara de preocupación. Y la semana, fornido que viene... Quedan unos segundos, la semana que viene dedicaremos toda la segunda parte a ir con calma con los correos electrónicos y la primera parte estaremos con Carmen Cabello. De acuerdo. Pepe, ponnos en la sintonía de salida, el número 8, salgamos con el número 8. Habla de fútbol ahora. Sí, hablar de fútbol, eso. Mira, eso no es, llegó. Ponnos la sintonía de salida, Pepe, haz el favor. Sí, bueno, en cierto modo, esta es la sintonía. Que suena un poco. Bueno, nos vamos, nos vemos el próximo programa. Buenas noches y queda con Dios. Adiós. Adiós. Adiós. El camarote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor.